Buenas tardes, lo primero, gracias a todas y a todos por acompañarnos, gracias a la Sala del Cachorro por acogernos, y muchas gracias a la Fuga y a Luis por la presentación del libro. Estamos aquí con Darío Adanti, Miguel Brieva y Luis Berraquero, dibujantes, miembros de Greenpeace Andalucía, ¿no? Para presentar, conversar alrededor del libro y de todo lo que pone este libro en juego, de Ecotopías, libro que lo tenéis ahí ya, que lo tiene Luis ahí en la mesa. Ecotopías, imaginar el futuro para cambiar el presente, que es una iniciativa de Greenpeace y una serie de creadores, que luego nos contará Luis el proyecto y de dónde viene esto, una serie de creadores que os nombro brevemente, aparte de Darío y de Miguel que está aquí, está Flavita Banana, Arcaiz Cano, Iñaki Landa, Cristina Durán, Miguel Ginerbou, Nuria Tamarí y Josune Urrutia. Y este es un libro que, como se dice en su prólogo, dice: Greenpeace reunió a un grupo de dibujantes y guionistas de cómic que, arropado por la editorial Astiberri y con la orientación de personas expertas y la inspiración de iniciativas sociales reales, decidió ponerse a imaginar. Es un libro que surge de ese impulso de una organización ecologista de largo recorrido, que decide poner a trabajar a un grupo de dibujantes, humoristas, de escritores, para que imaginen ese futuro. Y yo leyendo el libro y pensando en esa premisa de ese poner a trabajar, me acordaba de algo de hace un par de años, que a lo mejor recordaréis, que era algo parecido pero desde el otro lado. Que es algo que se hizo en Francia, después de la pandemia, hace un par de años, que fue un encargo que hizo el Ministerio de Defensa francés, no sé si recordáis. Por lo visto tenía que ver con que Macron es muy aficionado a la ciencia ficción. Fue el que le dijo al Ministro de Defensa: vamos a hacer un encarguito. Entonces el Ministerio de Defensa francés, hace un par de años, igual que Greenpeace ha cogido un grupo de dibujantes, cogió un grupo de escritores de ciencia ficción, guionistas, dibujantes también había algunos, y los puso también a imaginar. Pero los puso a imaginar desde el otro lado, ¿no? Dijo: queremos que imaginéis futuros de los que no se nos ocurre. Después de la pandemia, que la pandemia nos pilló a todos sin esperarlo, pues queremos que nos anticipéis cuáles pueden ser esos escenarios para que estemos preparados para defender el país, ¿no? Entonces, hubo ahí un grupo de... No sé el resultado que saldría luego, no lo seguí la historia, pero hubo un grupo de escritores, guionistas, dibujantes, que se pusieron con su imaginación, en este caso de autores de ciencia ficción, anticipar futuros posibles. Damos por hecho que eran todos futuros distópicos, apocalípticos, fin del mundista, ¿no? En el que, para que el ejército francés, en este caso, el Estado francés, estuviera preparado para esos futuros que pudieran venir. En este caso, como digo, la propuesta viene del otro lado. Aquí no sería el Ministerio de Defensa, esto sería más bien el Ministerio del Futuro, ¿no? O una sección local del Ministerio del Futuro de quien está Lee Robinson. Pero el ejercicio al final es el mismo, es la propuesta de acercar a llegar a una serie de creadores culturales, en este caso dibujantes, para que imaginen el futuro, para que nos anticipen esos posibles futuros, ¿no? Cuando uno lee como estamos acostumbrados a los otros, como estamos acostumbrados a los creadores de ciencia ficción, en este caso, que nos presentan esas variaciones sobre el fin del mundo de todo tipo, pues seguramente habrá lectores que, cuando lean estas ecotopías, y yo he intentado leerlo con ojos de lector no militante, porque los convencidos ya no necesitamos la ecotopía, los convencidos ya sabemos, o más o menos creemos que sabemos lo que puede ser y lo que no puede ser, y hacia dónde vamos y lo que necesitaríamos hacer. Pero lo he intentado leer con ojos de lector no militante, incluso de lector un poco cínico, ¿no? Como seguramente somos la mayoría. De lector, como decía antes Darío, cuando estábamos con la entrevista, decía que todos somos ya neoliberales, pues de lector neoliberal, ¿no? De lector neoliberal, que lea estas ecotopías. Y cuando alguien coja estas ecotopías, pensará que este ejercicio de imaginar el futuro, lo primero que pensará es que, más que imaginar, es de fantasear, ¿no? Y esto, más que imaginación, es fantasía, ¿no? Un ejercicio ahí de... Lo primero que pensará es que han fantaseado el futuro. Lo segundo que pensará es que a los autores se les ha ido completamente la olla, o sea, que se han pasado de frenada, que huyendo de la distopía, huyendo de esos futuros apocalípticos, se han pasado todos los pueblos ahí por el camino y han acabado en la utopía. Y ya sabemos que la utopía es una palabra que está connotada muy negativamente en nuestros tiempos, ¿no? Que la utopía es sinónimo de algo ingenuo, de algo imposible, de algo incluso indeseable. Parece que ya hemos equiparado la utopía, que es como la otra cara de la distopía, pero igual indeseable. No queremos utopías tampoco. Si seguimos leyendo con ojos de ese lector, como digo, no militante, neoliberal, cuñado, que decía Luis, pues enseguida seguramente leyendo estas historias nos vendrán otras palabras a la mente y pensaremos en ingenuidad, pensaremos en algo naif, diremos buenismo, que es una palabra también que surge en este caso, diremos que es algo inverosímil, que es irreal, que es imposible, ¿no? Que es un ejercicio de fantasía, porque según vayamos leyendo estas historias, se nos irá, si somos ese lector neoliberal y cínico, que en realidad somos todos, estoy hablando yo como si hablara de otro lector, en realidad soy yo cuando leo este libro, se nos irá afilando el colmillo, ¿no? Cuando vayamos leyendo esto que habla de renaturalización de las ciudades, que habla del bien común, que habla de huertos comunitarios, de otra organización del trabajo, de trabajar menos horas, no las 30 y tantas horas estas que dice ahora el libro, sino muchas menos horas, de tener tiempo libre, de la tecnología al servicio de la humanidad, del fin de las guerras, de la justicia ecosocial, de no estar permanentemente colgado de las pantallas y las redes sociales, pues ese lector, que como digo, al final somos todos, pues pensará que se han fumado esto, ¿no? Es decir, ¿de dónde ha salido esto, ¿no? Es ahí cuando empieza a aparecer en ese posible lector, como digo, que no es el lector ya militante, el lector convencido, pues aparece el sarcasmo, aparece la burla, aparece el menosprecio, la mirada condescendiente, ¿no? De mira estos idealistas, ¿no? Que me están aquí mostrando este posible futuro, el cinismo, en definitiva, ¿no? El cinismo ese tan neoliberal, como decía Daniel, ¿no? Pero el problema no lo tiene el libro, ni lo tienen los autores, ni lo tienen el Greenpeace, el problema lo tenemos los lectores, el problema lo tenemos los lectores, es decir, los ciudadanos, que si este libro, si estas miradas al futuro nos hablaran en vez de estos posibles futuros, de estos futuros que nos plantean los autores, de estas ecotopías, si nos hablaran de un Mad Max, o nos hablaran de un apocalipsis nuclear, o de una plaga zombie, o de un meteorito, pero que no fuera el meteorito que somos nosotros, que es el libro de la Atlántica, que aprovecho para recomendaros, en ese caso seguramente no tendríamos reparo. En ese caso nos leeríamos el libro y lo leeríamos por bueno, nos parecería verosímil, nos parecería realista, nos parecería posible, no pensaríamos que era un ejercicio de ciencia ficción ni de fantasía, sino que lo leeríamos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que el problema, y el problema al que se enfrenta un libro como este, que el problema lo tenemos los lectores, es un problema de imaginación atrofiada, de imaginación bloqueada, ¿no? De una imaginación que parece que no es capaz de salirse de ciertos carriles habituales por los que circula, parece, nuestra imaginación política en este tiempo, ¿no? O sea, nuestra imaginación no tiene problema alguno en imaginar el fin del mundo, en imaginar todo eso. Escenarios, como digo, fin del mundista, pero no nos da para pensar en otros futuros en los que simplemente nos acabe el mundo. O sea, no digo ya que sean utópicos o que sean mejores que este presente, sino simplemente que nos acabe el mundo, ¿no? Llevamos décadas educados política, cultural y sentimentalmente en la distopía, en el monocultivo distópico, o sea, llevamos muchos años en los que todas las ficciones parece que responden a un encargo del Ministerio de Defensa, o sea, todas las ficciones parece que nos anticipan esos futuros, da igual que sean novelas, da igual que sean películas, que sean series, es decir, todas las plataformas tienen una parte del catálogo dedicado a la distopía, ¿no? En la que te puedes pasar tardes enteras viendo cómo se destruye el mundo, porque además todos nos hemos vuelto distópicos palomiteros, ¿no? Somos de distópico palomitas, nos gusta ver cómo caen los edificios, cómo se inundan las ciudades, cómo caen meteoritos, cómo huyen los supervivientes, ¿no? Pero al final esta distopización de nuestra imaginación también pues acaba teniendo consecuencias sobre el presente, no sobre el futuro, ¿no? Porque el subtítulo de este libro, que es Imaginar el futuro para cambiar el presente, tiene que ver con eso. O sea, si no somos capaces de imaginar el futuro, ni siquiera vamos a intentar cambiar el presente. Eso no tiene nada de ingenuo. Si no podemos imaginar otro futuro que el fin del mundista, renunciaremos a cambiar el presente. O sea, virgencita, que me quedé como estoy. O sea, no voy a intentar nada porque fíjese dónde va a acabar esto, ¿no? Y sin embargo, este libro no es lo que, como puede parecer, como digo, a ese lector no militante, neoliberal, cuñado, cínico, no es un ejercicio de fantasía, no es un ejercicio de fantasía futurista. Yo creo que es un ejercicio de imaginación y además yo diría que sin demasiado esfuerzo. O sea, que tampoco habéis tenido que partir mucho la cabeza para imaginar esos futuros. Porque es imaginación, y eso es lo interesante del libro, que no es un salto en el vacío hacia el futuro, de ver qué se nos ocurre, que salga, sino que es imaginación con toma de tierra. O sea, es una imaginación que lo que aquí se cuenta, y eso tiene que ver con cómo se ha gestado el proyecto, que nos lo contará ahora Luis, lo que aquí se cuenta, lo que aquí se representa, los relatos que aquí aparecen y que se sitúan en el futuro, está hecho a partir de lo que ya existe, lo que ya está aquí entre nosotros, ¿no? A partir de propuestas, de teorías, de proyectos, de experiencias, que muchas las podemos reconocer, que a lo mejor hoy son pequeñas, que a lo mejor hoy son de corto alcance, incluso efímeras, pero que están ahí, o sea, decir, no, lo que han hecho es proyectar hacia el futuro, amplificar, desarrollar mucho más lo que ya está haciendo gente entre nosotros, ¿no? Y esa es la buena noticia, yo creo, de este libro, ¿no? La buena noticia es que las ideas, que la gente capaz de hacerlo, está ya aquí, o sea, la tenemos, ¿no? No tenemos que esperar a que vengan, no sabemos dónde, ni a que aparezcan, ¿no? No tenemos que esperar al futuro ni tenemos que salir a buscarla. Esa es la buena noticia, ¿no? La mala noticia, en cambio, como digo, es esa incapacidad que parece que tenemos para imaginar otro futuro, esa incapacidad para salirnos del carril distópico. Y por eso yo creo que es importante que haya iniciativas así, además yo creo que cada vez hay más, ¿no? Venimos de unos años en los que hemos estado, en efecto, consumiendo distopías, ¿no? Y yo recuerdo que ya llevo ya años hablando con colegas creadores, dibujantes, escritores, cineastas, con gente también de movimientos sociales, ¿no? Y venimos pensando, ¿no?, que va a llegar un momento, y que yo creo que ya estamos ahí, en el que todos vamos a estar ya tan hartos de distopía, que vamos a estar tan fatigados de distopía, que no sé si va a haber un movimiento de péndulo, pero que sí que vamos a tener necesidad de otro tipo de relatos, ¿no? Y yo me he encontrado en los últimos años, cuando he visto este libro, me ha recordado a otros proyectos que he conocido en los últimos años, proyectos que intentos por plantear otro tipo de relatos en el audiovisual, por ejemplo, otros colectivos sociales que también están trabajando con creadores precisamente para lo mismo, ¿no? Para intentar desbloquear la imaginación, ¿no? Esa imaginación que parece que tenemos tan, como decía, tan atrofiada, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y lo dejo ahora para que lo discutamos aquí también en la mesa, el contar también con estos relatos, el contar con ficciones, el contar con esta cultura, porque en la lucha climática que tenemos por delante vamos a necesitar una cultura climática, vamos a necesitar unas ficciones climáticas también, ¿no? Yo creo que cualquier lucha a lo largo de la historia, cualquier revolución, cualquier transformación, cualquier proceso social ha tenido su parte cultural, ¿no? O sea, pensamos en cualquier revolución comunista, liberal, nacionalista, feminista, anticolonialista, siempre tuvo su parte cultural, su cultura que la acompañaba, ¿no? Incluso entre nosotros la transición tuvo su cultura de la transición, es decir, que la facilitó, ¿no? Que nos ayudó a imaginarla, que nos ayudó a representarla, ¿no? Entonces yo creo que para la lucha climática que tenemos por delante necesitamos una cultura climática, ¿no? Y eso es por lo que yo creo que debemos de dar la bienvenida a este tipo de libros, ¿no? Porque como digo, los relatos, las ficciones son muy importantes, ¿no? Son muy importantes para cambiar mentalidades, para construir otros imaginarios, para desbloquear, como decía, la imaginación colectiva, la imaginación política, para acercar esos futuros, para hacerlos verosímiles, para hacerlos realistas, para hacerlos posibles, pero también para hacerlos deseables, que yo creo que es algo fundamental, ¿no? Que no solamente tenemos que creérnoslo, sino que tenemos que desearlo, para que todos esos cambios, esas transformaciones radicales que tenemos que hacer, no encuentren tanta resistencia como encuentran habitualmente, ¿no? Necesitamos que sean deseables, ¿no? Y me acordaba del libro de Miguel, que tengo por aquí también, de Se busca un futuro posible en el que desear vivir, ¿no? O sea, a mí me encanta ese futuro porque no es un futuro en el que vivir, es un futuro en el que desear vivir, ¿no? Yo creo que esa parte es la que pueden hacer estos relatos, ¿no? De hacernos deseables precisamente esos futuros, ¿no? Entonces yo insisto, ya termino en la importancia de los relatos, sin perder de vista, yo siempre lo tengo en cuenta, ¿no? Sin perder de vista que no es lo más importante de los relatos, ni tenemos que poner toda la fuerza y toda la energía en los relatos, que hay veces que parece que asumimos que ya no podemos cambiar la realidad, entonces vamos a cambiar el relato, ¿no? Y no, lo que cambia la realidad no son los relatos, lo que cambia la realidad es el activismo social, la lucha política, el tener el BOE, es decir, ese tipo de cosas son las que cambian la realidad, pero los relatos acompañan en ese cambio y lo hacen seguramente, ayudan a vencer esa resistencia que muchas veces encontramos en la ciudadanía cuando desde el ministerio de turno se nos propone algo tan revolucionario como comer menos carne y aparecen enseguida en las redes sociales las fotos de los chuletones, ¿no? Aquí me como yo mis chuletones, ¿no? Pues para vencer esa diciendo chuletón al punto, ¿no? Pues el presidente diciendo chuletón al punto, que también lo tiene por ahí, ¿no? Entonces, para vencer esa resistencia necesitamos también estos relatos, como digo, que yo creo que son importantes y que muchas veces un cuento, una novela, digamos una serie, una película, un cómic, pues seguramente pueden conseguir más en esta tarea de simplemente de comprender el cambio climático, pero también de concienciación, muchas veces pueden conseguir más que cualquier informe del IPCC, ¿no? Que seguramente no van a ver los ciudadanos. Y yo me acuerdo en esta idea de los relatos, termino de aquí, me acuerdo de un relato del año pasado, que no parecía un relato, pero que lo era, y además muy potente, que era una acción de Greenpeace, precisamente, por terminar con, para darle la palabra precisamente a Greenpeace. Una acción que recordaréis el año pasado, un grupo de activistas de Greenpeace, que se descolgaron en una fachada del Corte Inglés, sí, en Madrid creo que era, ¿no? El Corte Inglés que siempre saluda la primavera, anticipa la primavera, ¿no? El Corte Inglés dice, ya es primavera, ¿no? Como, como la, igual que nos anticipara la vida, el principio del curso y todo eso, ¿no? Entonces estaba en un, supongo que lo viste, ¿no? En una, no sé si era el Corte Inglés de Castellana, me parece que era, ¿no? Una fachada entera con una lona que ponía ya es primavera, el Corte Inglés, ¿no? Con una modelo, que además era gracioso porque la foto era de verano en realidad, era una modelo que iba con ropa de verano y una playa detrás, con lo cual ya estaba, ya la imagen lo decía todo. Y se descolgaron unos activistas y pusieron encima una pequeña pancarta que hacía que en vez de ya es primavera dijera ya nunca es primavera, ¿no? Sí, sí. Eso era un microrelato, precioso. Pero un microrelato con una potencia tremenda, o sea, realmente, ayudado además por la imagen, como digo, por esa foto que no era primaveral, que era veraniega. De repente, viendo aquello, entendía mucho mejor el cambio climático y dónde estamos ahora mismo, ¿no? Por eso digo, por eso se agradece un libro como este y todos los proyectos que vemos en este sentido, porque yo creo que estamos muy necesitados de este tipo de relatos. Paso la palabra a Luis para que nos cuente, si quiere, de dónde viene esto, ¿no? Cómo empieza y... Sí. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Antes de empezar, decir que me siento muy halagado de estar entre todos estos monstruos que decimos aquí en Sevilla. Concretamente, le tengo mucho cariño a Miguel porque le sigo desde hace mucho tiempo y porque también musicalmente, pues alguna vez, o sea, me flipa en las buenas noches. Y he tenido la suerte un día de tocar en una ocupa con él hace muchos años. Entonces, pues yo tengo mucho cariño. De hecho, venía para acá escuchando la buena noche. Entonces, os cuento un poco de dónde viene esto. Hace como 2 años y pico en Greenpeace teníamos en el área de movilización de Greenpeace, donde yo trabajo, que es un área que supuestamente nos pagan para movilizar a peña, para liarla, básicamente. Teníamos reflexionando sobre esta idea de. Bueno, veníamos reflexionando. En medio de un debate que tenía el ecologismo, en el que se estaban blandiendo ahí, peleándose muchos machos pardos por Twitter, etcétera, sobre colapsismo y sobre si debíamos de insistir en que el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera, en los límites del planeta. Y otras personas también que decíamos que, bueno, que eso había que decirlo, pero que también era necesario imaginar otras fórmulas, no otros futuros. Y en esto del fin del mundismo que tú estabas diciendo, Isaac, creo que el movimiento ecologista en parte ha contribuido. Nosotros llevamos muchos años diciendo que el cambio climático está aquí, que poco a poco, si no paramos, pues si no rebasamos, o sea, si no paramos de emitir gases contaminantes, pues vamos a llegar al temido incremento de un 1,5 grados de la temperatura global del planeta, que eso va a tener consecuencias muy negativas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y esto es un sistema de crisis concatenado. Y ya te digo, hasta tal punto que algunos autores han dicho que los ecologistas nos pasa un poco como a Cassandra, en el mito de Cassandra, que fue condenada a vaticinar el fin de Troya sin que nadie le creyera, ¿no? Un poco, de alguna manera, nosotros andamos haciendo esto desde hace ya bastante tiempo. Entonces decimos que nosotros un poco hemos contribuido a esto y de alguna manera hace como 2 años, ya digo, 2 años y medio, dentro del área de movilización de Greenpeace teníamos esta conversación de necesitamos generar un futuro alternativo que merezca la pena ser vivido, que un poco por generar una narrativa diferente a una reacción que tú apuntabas, o sea, que tiene mucha gente, que es que cuando le abrazas la oreja diciendo que el cambio climático está aquí, que nos vamos ahí al carajo, pues dice, para el tiempo que me queda en el convento, me queda con los niños dentro, ¿no? Un poco, para evitar esa reacción un poco pasiva de inmovilismo social, necesitábamos generar una narrativa un poco diferente, ¿no? En ese sentido, empezamos a reunirnos con gente del mundo audiovisual, fuimos al Another World Film Festival, a Casa Basoa, al Foro de la Vivienda de Barcelona, y empezamos a fraguar una idea de crear algo a nivel, en el ámbito artístico, para crear narrativas diferentes. Esto, al final, se cristalizó en esta idea de hacer una novela, y Miguel cogió el guante de manera maravillosa. Entonces, yo voy a explicar un poco el proceso que ha hecho Greenpeace, cómo hemos propiciado esto, ¿no? de la novela, aunque ya lo apuntaba un poquito. Hemos hecho una especie de unos talleres con los creadores, una vez que ya se decidió hacer la novela, se seleccionó un poco las personas que iban a ilustrarla, etcétera. pues decidimos hacer unos talleres en los que se hablara también de la crisis ecosocial, pero también en los que se presentaran alternativas, o sea, ejemplos reales de cosas que ya están pasando. Ejemplos reales que han servido de inspiración a las personas ilustradoras para hacer sus aportaciones al libro. Y de esa, incluso no solo ejemplos, o sea, en el propio taller hubo una parte que nos dio Luis González Reyes y Carmen Madocán sobre la crisis ecosocial, pero después hubo experiencias inspiradoras, estuvo la Pablo, muchas de Madrid, claro, la Pablo, la OSA, el proyecto de renaturalización de Manzanares, y se hizo una recopilación muy vaga, pero se hizo de algunas experiencias del Estado, de aquí de Andalucía, por ejemplo, se habló de la jornalera en lucha de Huelva, se habló de una experiencia de un colegio de Arroyo Molinos de León que han conseguido hacer una comunidad energética local en su colegio y que sirve además para dotar de energía de forma distribuida y coparticipada por el pueblo al pueblo de Arroyo Molinos de León, que es un pueblo que está en el final, en los confines de la Sierra de Huelva. Un poco que se dieran ese tipo de experiencias. Y a partir de ahí, y de un taller colectivo para esbozar guiones juntando diferentes ámbitos temáticos con diferentes géneros literarios, pues salió eso que vais a tener ahí. Y un poco este ha sido el proceso. Greenpeace, en este sentido, tiene una doble intención. Por un lado, necesitamos seguir, y esto es una cosa así, necesitamos seguir dando la matraca con que tenemos que apretar, que si no hacemos los cambios, tal, un poco como seguimos teniendo esa idea de hay que impulsar, hacer cambios, ¿no? Para que, como tú decías, se generen microrrelatos. Muchas veces nuestras acciones son, como esa que tú estabas narrando, una especie de oportunidad fotográfica. Tenemos otro tipo de acciones que son más de confrontativas, de acción directa no violenta, pero muchas de estas tienen este enfoque más casi narrativo, artístico, ¿no? Algunas no saben mejor que otras, ¿eh? Yo diré. Y aparte de este fin, ¿no?, de presionar, de hacer presión, de estar en la calle, de facilitar la movilización social, de impulsar la movilización social, algunas veces con marca y otras sin marca, muchas de las veces Greenpeace colabora y facilita la movilización social sin importarle que aparezca el nombre, y lo que hacemos es instigar a que la sociedad se levante y generar una cultura de la protesta, de la acción directa no violenta, porque consideramos que es un derecho democrático y que si no es así, no vamos a cambiar nada, y por tanto somos conscientes de que no lo tiene que hacer Greenpeace, lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto, y en ese sentido nos gusta ser, por así decirlo, un agente de cambio más, no el agente de cambio, ¿vale? Y en este y por aportar nuestro granito de arena, nos interesaba esto de cambiar el paso y generar narrativas diferentes, ¿no? Una narrativa que merezca hacer la pena, que merezca la pena ser vivida, un poco que sean ilusionantes, para que no sea solo sea todo enmarronado, en plan eso, ¿no?, bajón. Así que nada, yo cedo mi palabra ya, que tampoco quiero esto, y me gustaría escucharos a vosotros. A ver, bueno, pues vais a tener que gritar porque esto parece que... Venga, no. Gritamos. No pasa nada, no pasa nada. ¡Todo el mundo! Sí. Miguel. Que nada, muchas gracias a Luis y a Isaac por sus palabras. La verdad que ya ellos han expuesto bastante, digamos, el marco un poco que lo explica todo. Nosotros podemos decir que hemos sido un poco conejillos de indias, ¿no? En un marco de bloqueo psíquico creativo generalizado, pues nosotros nos hemos prestado para ser esos conejillos de India, con ayuda de esta gente más informada, ya sea científica, bueno, fundamentalmente científicamente, ¿no?, o también, y de estas alternativas, tratar de romper un poco ese marco, ¿no? Y ahí en eso yo creo que podría estar bien y podríamos hablar un poco todos, porque ya en plan terapia de grupo, porque yo ya cada vez confío más en la terapia de grupo más que en una asamblea, llegado a este punto. Alcohólicos Anónimos y eso. Te creemos, Miguel. Como, exacto, venga, tú también. Yo me he visto una serie anoche. Bueno. Digamos que vivimos en una época que es, que lo comentábamos ayer, que es como una época de bulimia absoluta, de consumo de relatos desaforados. Nunca ninguna cultura pudo consumir tantos relatos y tal, pero me da la sensación, si lo compartiéramos así y cada uno pudiera expresarse y tal, de que hay lo que comentaba Isaac, un cierto hartazgo, porque es verdad que los relatos cada vez son más en base a un mismo patrón muy pobre, y sobre todo que todos los relatos parece que tienen una misma moraleja, que es realmente desasosegante, ¿no? Cuando menos. Sabes quien puedas. Exactamente, y arrastra una serie de mitos, porque realmente nuestra sociedad es profundamente irracional y mítica, y mitológica. No debemos de caer en esa ingenuidad, que eso sí que es una ingenuidad, de pensar que somos seres racionales. Es decir, somos seres que a veces, ocasionalmente, tenemos acceso al pensamiento racional, o como decía, creo que era Voltaire o Rousseau, ¿no? Que la razón es eso que tenemos los seres humanos en común cuando estamos tranquilos, ¿no? Bueno, pues no vivimos tiempos tranquilos, ¿no? Entonces, digamos que en realidad vivimos sobre un entramado mitológico, religioso, fanático, que lo podemos desglosar si queremos más pormenorizadamente, pero claramente es una cosa que no tiene mucho que ver con un pensamiento lógico, ni siquiera humano, ni siquiera tiene que ver con lo que han pensado o han sentido o los humanos a lo largo de la historia, ¿no? Vivimos en un momento muy anómalo, ¿no? Y una de sus consecuencias es que vivimos consumiendo relatos como nunca, pero son relatos que realmente no nos sirven para nada. Más bien nos dificultan las posibilidades de hacer algo o incluso de ejercer nuestra libertad, si es que existe eso por algún sitio, o nuestro deseo, ¿no? Es curioso porque vivimos, el capitalismo es una sociedad que lo que hace es todo el rato aventar el deseo, pero curiosamente son unos deseos de patas muy cortas, y además que nos llevan siempre un poco como la droga, ¿no? A una gratificación inmediata que no nos gratifica nada, ¿no? Y por tanto necesitamos otro chutazo. Bueno, pues quizá es un momento de reivindicar justamente el deseo, pero el deseo de verdad, lo que estabas diciendo tú, Isa, que ahí yo creo que sí que los relatos, la capacidad de imaginación sí que puede ser quizá un ariete que es importante en este momento de bloqueo tanto imaginativo como de acción, ¿no? Porque efectivamente lo que no somos capaces de imaginar y visualizar antes nunca va a suceder, ¿no? Y luego, con respecto a lo que hablamos, decías, esto lo verá alguien como si fuera una fantasía, ¿no? Y es curioso, hace tiempo leía de Santiago Albarrico, ¿no? Que hablaba, reflexionaba sobre la imaginación y la fantasía, ¿no? Decía que la fantasía, a diferencia de la imaginación, la fantasía sí que era lo que no está en este mundo. O sea, barra libre para divagar sobre cosas que no son de este mundo o que nosotros traemos a este mundo gracias a la imaginación, pero a la fantasía. Pero la imaginación es una cosa mucho más apegada al suelo. O sea, la imaginación es la que nos hace, nos levantamos por la mañana y decir, bueno, hoy tengo que ir a la universidad, voy a coger autobús, no sé qué. O sea, todo eso es la imaginación. Entonces, en este sentido, aquí se da la paradoja esta de achacamos como si fuera fantasía, que es exactamente lo mismo que cuando dices, bueno, el planeta se está calentando, tal, tenemos que quizá parar de emitir CO2, y te dice, hombre, pero por favor, o sea, tenemos que ser realistas, ¿no? Seamos realistas, o sea, quiero decir, entonces el realismo es justo, ¿no? O sea, la perversión del lenguaje. Es a día de hoy realmente una fuga de fantasía, lo que llamamos realismo, y en cambio, apelar a las cosas humanas, a la vida, que es lo que somos, a no sé qué, de repente se le achaca como una especie de fantasía delirante y totalmente realista, ¿no? Y se censura como hippie, ¿no? Bueno, pero sucede porque el marco de la normalización, claro, se ha desviado tanto del eje, claro, de lo que somos seres vivos en un entramado de vida, que de repente lo que nos parece realista es ir en contra de lo que somos. O sea, que de tal modo que en aras de acumular dinero, pues se vería realista pues privatizar la atmósfera, sí, o el agua, ¿no? Sí. Con la consecuencia directa de que morimos todos, ¿no? Pero bueno, hay un desplazamiento ahí que es total, muy profundo, y yo pienso que, vamos, y por eso creo que todos en esta mesa nos damos cuenta, porque y todo, probablemente todos vosotros también, que quizá lo que va a modular eso, o lo que es capaz de modular, primero habría que hacer pegar el freno de toda esa ingesta de relatos tóxicos, sí, y falsos, y luego hacer una especie de limpia mental y empezar a proyectar desde el deseo de lo que es verdadero, de lo que es realista, entendiendo como realista lo que somos, ¿no? El mundo, y que somos dependientes codependientes entre nosotros y dependientes del mundo, ¿no? Sí, sí. No esa fantasía que también pasa mucho con la ecología, que es, ah, el planeta, es que tenemos que salvar el planeta. Es una locura eso, ¿vale? Sí. Eso ya lo decía Lynn Margulis, ¿no? O sea, eso es la demencia de la humanidad fuera del eje total. O sea, el planeta está ahí y es mucho más grande y mucho más longevo y lo va a seguir siendo que nosotros. En todo caso, es nosotros tratar de mitigar el cambio climático simplemente para mantener las condiciones óptimas para las cuales la vida, especialmente la vida humana, es absolutamente dependiente, porque luego hay otras formas de vida mucho más resistentes, ya lo sabemos, hasta llegar a las bacterias, que pueden vivir en el espacio flotando. O sea, quiero decir, entonces, nosotros como humanos decir no, no se trata de salvar el planeta, se trata de no llevar el planeta a un punto de no retorno en el que las condiciones de vida son imposibles para los seres humanos. Bueno, esa es como la base, un poco la matriz, y ahora si queréis dejo que hable Darío y luego si queréis comentamos ya un poco pormenores de cómo ha sido el proyecto, así curiosidad, ¿no? Voy a solo apuntar cosas por lo que han dicho todos. Con respecto a la importancia del relato, yo creo que a veces los que somos de izquierda, yo todavía me sigo llamando de izquierda, porque me gusta esa tradición, pero sigo diciendo que la izquierda se equivoca, porque eso me parece que seguimos atados a un modelo de izquierda del siglo XIX, Que era productivo. Entonces, cuando decís los medios de producción para el trabajador, no, hay que dejar de producir, no, que hay que cambiar el discurso de izquierda. Pero dicho esto, a pesar de la izquierda, tenemos una cosa muy snob, que es que todo lo que es popular, queremos el bien para lo popular, pero todo lo que es popular ya no nos gusta tanto, ¿no? Y en ese caso voy a citar a un libro que fue muy popular, que fue Sapiens de Harari, ¿no? Uh-huh. Digo, por más que lo que decía Harari lo habían dicho ya otros, él logró una comunicación. Es como el Stephen King, ¿no? Y hablaba justamente de eso, que gracias al relato, de alguna manera, somos sapiens. Y yo creo que el gran problema ha sido de realmente la caída del muro de Berlín, lo decía ayer en Córdoba. Porque el muro de Berlín nos permitió que los que estábamos en Occidente creyéramos que había una utopía real detrás del muro, luego nos dimos cuenta que era un horror, que habían matado millones de personas, y los que estaban detrás del muro creían que había una utopía real detrás del muro, que era la democracia occidental. Entonces, no estaba tachado cínicamente el hecho de que tú tuvieras una utopía, porque ambos bandos creían que del otro lado se cumplía su utopía. Vos se cayó y vimos que aquello era de terror, y ellos vieron que esto era de terror también. Pasamos todos como una especie de depresión colectiva a aceptar lo que hay, a creer que no hay otro modelo que el del consumo terrible del capitalismo. Ni siquiera podemos rescatar cosas de aquel sistema que tuvo un Stalin y que fue terrible, pero que tuvo cosas que fueron experiencias humanas que pueden haber estado bien, igual que yo creo que el liberalismo, la democracia liberal, tiene grandes cosas que también tenemos que rescatar. Y entonces decía ayer en Córdoba que lo que tendríamos que hacer es dejar de hablar con desprecio de el capitalismo, el liberalismo, y decir, no, joder, muchas gracias al liberalismo, muchas gracias al capitalismo, pero ya fue, y hacer el velatorio, ¿no? Y quemar el barco vikingo y dejar y saludarlo, decía, fue bueno mientras duró, pero yo qué sé, es como... Pues ya no podemos, no vamos más. Yo con el tabaco, ¿no? Que lo quiero dejar, pues el día de mañana no lo demonizaré, diré, bueno, lo pasé muy bien contigo, ya he llegado a una edad que esto ya me hace más mal que bien, ¿no? Y dejarlo. Y para eso necesitamos relatos, obviamente necesitamos relatos, pero yo creo que el rollo de que nos guste más lo apocalíptico que lo deseable es justamente porque desde el año 89, que se cayó el muro, entramos en esa especie de excepción de no poder creer que pueda haber utopías. Pero cuando yo hablo con mi madre, que tiene 82 años, me doy cuenta que gracias a las utopías tenemos las democracias liberales que tenemos, la parte buena de las democracias liberales que tenemos, porque era una utopía absoluta que las mujeres votaran. Imagínate en la Argentina bueno, ya mi abuela ni te cuento, ¿no? En la Argentina del siglo XX, que apenas, bueno, el peronismo dio el voto, pero luego vinieron golpes militares, pues imagínate, era una utopía cómo va a votar la mujer, cómo va a trabajar la mujer, mi madre, cómo va a estudiar una mujer si en realidad tiene que ser ama de casa. Lo mismo ha pasado con los obreros, es utópico pensar que van a trabajar 8 horas, que van a tener vacaciones. Ahora la utopía en Argentina es cobrar. Bueno, ahora en Argentina la utopía es el dinero en general, ¿no? Y entonces, claro, gracias a las utopías hemos tenido grandes progresos en la humanidad. Entonces, que ahora estemos desencantados con las utopías y que cínicamente tachemos a las utopías como algo de ingenuo, de naif y de no sé qué, pues entonces que seguiríamos en sistemas de esclavitud del siglo XIX, con lo cual necesitamos utopías para... para y el tema de las utopías, de la que no son utopías, la diferencia entre ecotopía y utopía es que la ecotopía tiene que cumplir determinadas normas, y es que porque yo puedo pensar en una utopía en que todos volamos por los aires en naves espaciales y tal, pero una ecotopía dice no, para que las naves espaciales vuelen por los aires necesitamos energía. ¿De dónde sacamos la energía? Si tenemos que usar energía para las naves espaciales, esa energía va a crear algún tipo de desequilibrio, porque al final nada de lo que tomamos, esto de la energía limpia y totalmente inagotable, ilimitada, es que no existe ni en el universo, es que el propio universo algún día se va a agotar, o sea que es como, eso sí que es utópico, digamos, ¿no? Y entonces creo que, las experiencias que tuvimos con Greenpeace de ver a todos estos grupos de verdad que ya existen, la OSA es una cooperativa alimenticia, que es alucinante, porque ellos empezaron alrededor del 15M y lo que hicieron fue hacer una cooperativa alimenticia en que ellos consiguen productos de verdad, de cercanía, de Madrid, de kilómetro cero, y buenos, que lo que no tiene que ser es bonito. Porque claro, que los demás supermercados tiran el 50% de lo que se produce porque no es bonito. No, esto puede estar machucado, pero está bueno, ¿no? Digamos. Tú lo pagas a un precio muy, muy bajo comparado con lo que es el todo el sistema de producción alimentaria al que estamos acostumbrados. ¿Y cómo haces? Porque tienes que trabajar una hora semanales en la cooperativa, ¿no? Yo decía, ah, pues yo estaría encantado trabajar unas horas semanales en una cooperativa alimenticia en vez de tener que trabajar. En mi caso tengo un trabajo bastante agradecido, pero el trabajo de dibujante no es agradecido 8 horas todos los días de la semana, ¿no? Entonces, ves que eso existe de verdad. Luego, la Pablo, que es una cooperativa energética de Rivas hacia Madrid, que es todo un barrio de bloques. Que claro, lo que han hecho, que esto es impensable en el sistema en el que estamos ya todos metidos, que lo que han hecho es todos los vecinos han juntado dinero para ponerse placas solares en los vecinos que tienen terrado, o sea, que tienen terraza. Pero no para los vecinos que tienen terraza, lo pagan todos los vecinos y esa energía se reparte entre todos los vecinos. O sea, los que tienen terraza ponen la terraza, pero eso lo pagan y lo gestionan todos. Y ahora, pasado ya que, ¿qué ha pasado? 10, más, 14 años por ahí, desde que ellos empezaron, les sobra energía y muchas veces les tienen que pagar por la energía sobrante, ¿no? Obviamente que hay que aprender a gestionar, porque no todo el año tienes la energía que tú quieres. Me refiero, es todo un aprendizaje, ¿no? Pero gestionas tú tu propia energía. Y entonces esas cosas son las que aplicamos en el cómic, no son cosas demenciales que hemos fantaseado, delirios, son cosas que están pasando de verdad, que pasan en pequeñas cooperativas. Lo del Manzanares fue alucinante. ¿En cuántos años se ha recuperado todo el...? Bueno, se ha recuperado, se ha creado un nuevo... una biodiversidad cojonante en el Manzanares y a pesar de los políticos, ¿no? Gracias a los políticos. Que ahora es alucinante pasear por el Manzanares, que es todo verde. Antes yo alucinaba, lo contaba ayer en Córdoba, hay una canción de Estrellita de Parma, que es una cantante de los años 40, que dice, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar. Claro, porque el río Manzanares era tan caudaloso que ya tenía que ir al otro lado de Madrid, se le estaba muriendo la madre y no podía cruzar. Cuando yo llegué a Madrid, que me encantaba, como me gusta el folclore antiguo, llegué a Madrid y vi que el Manzanares era un hilito de agua, digo, pero ¿por qué no cruzó caminando? Al final dejó morir a su madre, no excusa, era como yo para ir a comer los domingos con mi madre, ¿no? Y yo, no, mamá, que no puedo, ¿no? Y es que estoy de resaca, lo mismo. No, claro, es verdad que era que habían cortado el río para que diferentes clubs de kayaks hicieran prácticas en su barrio, entonces como si el río fuera nuestro, ¿no? Vamos a cortarlo. Y todas esas experiencias a mí me dieron muchísima ilusión. Y noté como hablábamos hoy con Charo, ¿no? Que a mí muchas amigas y amigos que tienen hijos, yo no tengo hijos, sobre todo porque no quiero que mis genes sigan, me parece, malo para el planeta y para los míos propios, no el ser humano, no, los míos, ¿no? Los míos propios. Entonces, cada uno que haga lo que sea con sus genes. Eso, yo quiero que mis amigas ya tengan hijos, pero son mis genes, yo preferiría que mueran aquí. Porque no se lo deseo a nadie, ¿no? Soy asmático, tengo alergia a la lista, tengo alergia a la lista periódica de elementos. O sea, no hay combinación atómica que a mí no me dé alergia. Todo eso no lo deseo para mi futuro humanidad, ¿no? Pero es verdad que todas mis amigas y amigos, todos me decían, ¡ay, qué bajón el cambio climático! No me des la mala brasa con esto que me deprime un montón porque tengo hijos pequeños y no sé qué. Y cuando les conté que estábamos haciendo esto con Greenpeace, yo estaba aprendiendo un montón de cooperativas reales, todas me decían, pues ese libro lo quiero leer. Y ese libro no solo se lo leyeron, sino que se lo han pasado a sus hijos y tal, y no sé qué. Yo creo que aunque nosotros creamos que estamos todos imbuidos en que nos interesa más el apocalipsis, mucha gente en realidad está deseando que le cuenten que pueda haber un futuro deseable de vivir a construir. Y en mi caso, las cosas que usé salieron de estos talleres de Greenpeace. Hicimos un grupo, hacíamos diferentes grupos y nos tocó terror, comedia, ¿no? Nos tocó como varias tarjetas. Y justo en esas charlas salió que nos contó Edurne de Greenpeace, que yo dije que me parecían flipantes estos frikis como Elon Musk que se hacen búnkers para vivir ahí. Digo, ¿quién quiere vivir en un puto búnker echándole lejía a sus propios meados para...? Digo, no sé, eso qué sé. Entonces, digo, estás puto loco, Elon Musk, Elon menos. Y entonces me contó Durme que se llamaban, que tenían grupos y todo, donde se comunicaban y se decían cómo hacer las cosas y cuántas latas de... cuántas lentejas y garbanzos secos tienes que tener para el búnker y cosas así. Y que se hacían llamar los prepas. Preparacionistas. No, los prepas. Yo digo, pero qué flipados. Hasta, o sea, pero es que hasta se pone en grupo, es que se pone el nombre del grupo y todo en WhatsApp, ¿no? Los prepas, somos los prepas. Pero qué paparata, de verdad. Y entonces yo los contrapuse con los copy, que me inventé que son los cooperativistas. Porque al final tenemos todos los relatos que hemos recibido, porque venimos de las sociedades que venimos. Que insisto que nos han dado muchas cosas buenas, pero ya fue, como digo, nos han dado mucho malo y mucho bueno, pero ya fue, en que siempre los malos son legión y el bueno es uno solo. Entonces yo digo, el nazismo fue terrible, pero hay que aprender en las películas de los nazis, porque van todos juntos. O sea, los de Al-Qaeda, las películas, van todos juntos. Los de Darth Vader, van todos juntos. En cambio, lo bueno, Indiana Jones 1, Luke Skywalker 1, o sea, ideológicamente esos son terribles, pero aprendamos que van todos juntos. Y entonces tenemos que un poco aprender a dejar de esperar que sea el héroe individual que nos va a salvar la vida, porque al final ahora le hemos dado al héroe individual, le hemos dado esa responsabilidad a la ciencia. Pobre ciencia, pues al final son seres humanos que están estudiando. Les tenemos que pedir que nos salven del puto planeta que estamos jodiendo nosotros y nosotros hacer nada, ¿no? Y entonces creo que hay una necesidad de que la gente no se sienta sola, que la gente se sienta que todos juntos sí que podemos generar cambios y que obviamente se pueden cambiar cosas y que podemos vivir mejor. Y por eso me pareció todo un reto, vamos, el libro, y me gustó mucho hacerlo, vamos. Perdón, lo de los nazis, lo retiro, ¿eh? Solo en las películas de Indiana Jones, digo, no era vida real, ¿eh? Pero que van todos juntos en la película. Digo, yo creo que pasamos así todos juntos nosotros, de a 20. Que Indiana Jones los mata a todos enseguida, ¿no? Pero siempre hay más detrás, siempre hay más. Pasa con los árabes, con los comunistas y con los nazis en las películas, ¿sí? Los rusos también. Los rusos, mogosón, sí. Darío no se acuerda que estamos grabando la conversación. Mañana estará en internet. He perdido. Darío es una especialista en meterse en jardines. Yo me meto en jardines. Las peores metáforas, se me ocurre. Yo creo que abrimos la conversación, abrimos también a sí, que estéis aquí, ya que está lanzada. En cualquier momento podéis levantar la mano, opinar, preguntar, discutir, hablar de nazis, lo que ¿Alguien quiere más distopías? Sí, ¿se ha quedado corto de distopías? ¿Quiere? Retiramos los nazis, ¿eh? Lo hemos retirado. Mejor a los Stormtroopers, que son los de blanco de la Guerra de las Galaxias. Que también van de a mí y van muriendo como loco y siempre hay más. Ese es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Voy a hacer una matización por ahí. Es curioso porque estáis todo el rato hablando de relato. Una de las cosas que nosotros en Greenpeace nos planteamos cuando tenemos que sacar un informe del tipo, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo se está cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, necesitamos generar relatos, porque... Y esto es una cosa así, porque concretamente en el caso del agua, yo que soy coordinador de Andalucía, de Greenpeace, me tengo que enfrentar casi diariamente con el rollo, incluso por políticos de la Junta de Andalucía, que dicen que el agua por el río cuando va al mar se pierde, ¿no? Ese tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, claro, y al final nosotros vamos con datos, y decimos, no, el ciclo integral del agua, porque la evapotranspiración y todo el rollo, y al final... su fake opinión de mierda prevalece más que toda la perorata de datos que yo doy. Por tanto, y estamos todo el rato esto con el lema, que es una cosa que se ha dicho mucho en la izquierda, ¿no? De datos no mata relato, ¿no? Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos unos relatos que pivotan como en tres grandes grupos unos que son el colapsismo, que sería dentro del movimiento ecologista como la posición más comprometida. Eso es una cueva del eco en el que están unos cuantos hablando en Twitter, pero no es mainstream. Después está quizá el retardismo, que es el que ha asumido la derecha española, que no es la ultraderecha. En el caso de la Junta de Andalucía, aquí lo tenemos muy claro, ¿no? Juanma Moreno dice, esta es la revolución verde, etcétera, etcétera. Son retardistas, no son... Han aprendido a que ya tener un discurso crítico contra el cambio climático tiene un coste político, por tanto, ellos asumen el discurso del cambio climático, pero van a hacer todo lo posible por retardar las aplicaciones reales que llevarían a que eso se produzca, y además son súper tecno-optimistas todo el rato. El otro relato es el conspiranoico, y el conspiranoico es el de los chemtrails, Soros está detrás de todo, la pandemia se la ha inventado un tipo en no sé dónde, ese tipo de relatos también corren como la pólvora, ¿vale? No llueve porque hay gente que está tirando cohetes y disuelve las nubes, ese tipo de relatos, ¿vale? Son muy fáciles de comprar. Te los puedes comer hasta cualquier persona, nadie estamos libres de que nos comamos alguna de estas, ¿vale? Porque ocurre. Y después están los relatos apocalípticos, que es lo que estabais hablando vosotros, que están todo el rato bombardeando en las películas, etcétera, etcétera. Porque Hollywood, porque la industria del cine, porque las series ahora, lo estaban diciendo ellos, que saben mucho de esto, cuando tú vas a una productora te pregunta cuál es el momento what the fuck, ¿no? ¿Qué pasa con... en tu historia, cuál es el momento en el que tú dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? No, no me lo esperaba este... claro, y nosotros hablamos de relatos que son posibles, que están guay, que tienen conflictos también, que les estábamos hablando antes en la cerveza de antes, tienen conflictos, pero a lo mejor no son tan atractivos, deberemos de explorar esa manera de hacer eso atractivo. Y una última cosa que estabas diciendo tú con el tema de Indiana Jones. Nosotros desde hace tiempo en Greenpeace, hace ya bastantes años, Greenpeace empezó siendo una organización muy basada en esto de los héroes, ¿vale? La primera imagen de una acción de Greenpeace en España, en el Estado español, fue en los 80, una serie de personas en Galicia tirando bidones de residuos nucleares y una lancha, que cae un bidón encima de la lancha, se cae la lancha, éramos héroes, ¿no? Hace tiempo que Greenpeace está intentando acabar con esa imagen de la organización. Porque somos de alguna manera héroes, pero somos un héroe entre héroes. Y esa es la idea que queremos transmitir. Por eso os estaba diciendo que nosotros hacemos muchas cosas en las que no aparece la palabra Greenpeace, pero nos dedicamos a favorecer y a facilitar la movilización social en general. Porque sabemos que no es Greenpeace quien va a conseguir que no ocurra, que no vaya a empeorar el cambio climático. Esto lo hacemos entre todas o no lo conseguimos. Entonces, tenemos que instaurar esta idea de héroes entre héroes, de colectividades, de nombres colectivos, de experiencias colectivas que pueden ser las que poco a poco propicien el cambio, ¿no? Nada. Totalmente. No sé si alguien quiere comentar algo. Nada, que pensando en el tema de, la, ¿no?, de las utopías y los relatos, ¿no?, que a mí me parece que, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? La verdad que el distopismo en la cultura popular es... Yo no le llamaría cultura popular, yo le llamaría cultura de masas. Digo, bueno, pero esto es un debate, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, sí, se puede entender. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, de alguna manera hay una... O sea, me parece eso, que que la utopía hay que construirla, ¿no? Y es lo que hay que ir haciendo, hay que mostrar a la gente. Y a mí me parece una cosa que, bueno, que es lo que pasa, que a mí me parece que el capitalismo, ¿no?, o el neoliberalismo, como queramos llamar, yo creo que ha encontrado su utopía, ¿ok? Y es súper distópica, ¿sabes? Que es la utopía de los carros eléctricos, la utopía de los offsets de carbono, la mitigación de carbono. Y al final, que ellos, o sea, que a mí me parece que todo el capitalismo, o sea, que el capitalismo es tan inteligente que hasta ha encontrado una utopía para venderte, ¿sabes? Además de que te vende las miles de millones de distopías, te dice, mira, pero la utopía es esto. Entonces, por ejemplo, el carro eléctrico, ya, o sea, un poco lo que mencionamos, el carro eléctrico, los paneles, los molinos, toda esta, la energía renovable, entonces, o sea, el capitalismo me parece que ha vendido su utopía muy bien, y es una utopía que, claro, al final es desigual y me parece que nos va a llevar a este mundo, tipo la película esta tal cual, que es distópica, ¿no? Que es con Matt Damon, que hay un planeta donde están como que la gente que quiere, no creo que sea Epsilon, Escape from Epsilon. Esa es la vida. Pues, vamos, la película es de nota esta, que es un director sudafricano que tiene la película del robot este que agarra inteligencia y la película del gueto este de los extraterrestres en Sudáfrica. Es un director sudafricano, no me acuerdo cómo se llama, pero el tipo es flama. Pero, vamos, que le recomiendo las películas, que son muy buenas. Pero bueno, en fin, entonces a mí me parece que, claro, al final esta utopía que plantea el capitalismo verde es una utopía súper desigual, ¿sabes? Entonces yo creo que también eso es algo que, como la luchamos, ¿sabes? Porque, claro, o sea, sí, al final queda en eso de que lo que hay que reducir las emisiones, o sea, a mí me parece que mucho del discurso del clima se ha ido a la reducción de emisiones, o sea, ¿no? Lo que hay que hacer es reducir emisiones. Sí. Y el extractivismo se ha dejado por un lado, ¿sabes? Sí. O sea, el sur, África, Sudamérica, sí. O sea, ahorita lo que están es atacando, entonces la transición verde nos está costando al sur la vida. Entonces la utopía que nos están presentando, que bueno, a mí me parece que en sus términos, como mencionabas tú al principio, lo de la lectura del modo neoliberal, hasta han encontrado una utopía, ¿sabes? Porque sí. La tienen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es lo que a mí me parece jodido, pues, porque además de que te dicen, no, mira, claro que tenemos utopía, pero mira, la utopía que me estás creando es utopía esta de, ¿sabes? Tipo el Orwell, sí. Todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Es una falsa continuidad, ¿no? De donde estamos, es lo que el coche. Hoy venía, ha venido una encuesta que se ha hecho a nivel mundial sobre la percepción del cambio climático. Venía en el periódico y decía que cerca del 70%, o sea, ha hecho más de 70.000 personas en un montón de países. Y lo que dice es que más del 73% de la población mundial, que en España llega al 83%, dicen que hay que pasar rápidamente la transición y desechar los combustibles fósiles, dejarlos atrás, ¿no? Claro, ahí ya lo primero que pensamos es qué está pasando ahí. Está habiendo una disrupción, una contradicción, porque si eso fuera así y la gente realmente así lo sintiera, pues estarían votando opciones dentro de las opciones democráticas, las pocas opciones que realmente están poniendo eso sobre la mesa. Sin embargo, vemos que se da una disociación mental, ¿no? Por la cual... Es que esos partidos que llevan esas propuestas también llevan otras, mire. Claro, lo sé. Y eso aparece que... No, lo que quería decir es que eso que en un momento... puede parecer preocupante, pero luego la corriente de la historia, como dice Almudena Hernando, es tan fuerte y todos los mitos, y claro, el problema es que el coche eléctrico no es una solución, la solución es que hay que dejar de ir en coche, es que es así. Entonces, claro, si lo que queremos es hacer un imposible, que es estar preocupado por el cambio climático, pero a la vez continuar con el coche, bueno, pues ya está, vivimos en una especie de contradicción, lo cual nos produce a efectos psíquicos, y eso está estudiado, hay un coste mental, un coste en la alegría de la vida, porque estamos viviendo un proceso disruptivo en nuestras mentes. El capital es una lógica, ¿no? Es una lógica que todos asumimos, es un relato, pero se aterriza, ¿dónde se aterriza? Es en los seres humanos, bueno, y en la Tierra, en el planeta, pero cada uno de nosotros tiene que tratar de poner orden entre un relato loco, que es a la vez una utopía y una distopía, que es el capitalismo, y la realidad, y lo que somos seres vivos. Entonces, ese aterrizaje es aterrizaje forzoso que hacemos todos en nuestras mentes, y así estamos todos, pues preocupados, con ansiedad, con no sé qué, y viendo, diciendo, bueno, a ver, todavía si de repente hay un movimiento masivo y la gente empieza a dejar de usar los móviles, los coches, no sé qué, eso va a ser contagioso. Pero mientras no pasa, está todo el mundo diciendo, bueno, a ver, este no lo han dejado, ¿no? No, aquí no, todavía no llueve utopía, ¿no? Bueno, pues venga, yo sigo. Bueno, pues esa es la cosa de cambiar el imaginario, o sea, de repente empezar, o sea, y si en lugar de estar pues escuchando, yo qué sé, una serie de músicas machaconas que lo único que dicen es ten dinero y a ver si pillas cacho y no sé qué, no sé cuánto, pues de repente hay una música que te lleva a algún sitio, que te inspira a algún sitio, pues en lugar de estar viendo distopías absurdas en un mundo distópico, que es de una redundancia y de un mal gusto que te caga, pues o sea, hace falta un poco de parar, porque es un... Lo hablábamos antes, esta cosa que incluso los propios creadores dicen, no, es que no hay conflicto, es que, claro, es que esto es como la droga, nos hemos acostumbrado a que el conflicto ahora es que hay un psicópata debajo de la mesa de cada mesa, sí. Y sales a la calle y hay 20 zombies que te atacan, claro, es que eso no es un conflicto real humano, eso es una locura, eso es como que te has metido tanta farlopa que es que, claro, es que hay que bajar, bueno, pues hay que hacer un proceso de bajar, de bajada. Y en eso pueden contribuir simplemente otros relatos que sean contagiosos porque nos hablan de lo que necesitamos escuchar. Porque en una casa en llamas, ¿no? Como dice Greta Thunberg, no necesitamos ponernos a debatir sobre el jarrón que está encima de las chimeneas, sobre si lo ponemos más aquí o más aquí. Necesitamos decir, oye, ¿qué, cómo se apuntala esto? ¿Hay agua por aquí? ¿Podemos apagar el fuego? ¿Podemos salir corriendo por algún sitio? Esos son los relatos que necesitamos en una situación de emergencia y ahora estamos ahí. O sea, y en eso creo que es una responsabilidad de todos, la parte de acción colectiva, pero creo que hay una responsabilidad también muy importante, porque muchas veces tendemos a minusvalorar los relatos como algo, como lo que se ha quedado a día de hoy, que es para hacer unos meros relatos de entretenimiento, para satisfacer y adormecer al personal cuando llega por la noche después de la jornada laboral extenuante. No, no, los relatos es lo que nos dice lo que somos. Y si asumimos que eso es, para eso sirven los relatos, estamos diciendo poco más o menos que es que apaga y vámonos. Entonces necesitamos un poco de valentía y también de, creo, de parte de los artistas, de realmente asumir un reto, el verdadero reto creativo de nuestro tiempo, que es este. Porque hacer, y además creo que hay un malentendido que es, en el canon occidental cultural que viene de décadas sino de siglos, que es el dar por una obra de arte madura justamente la que hace hincapié en una serie de valores que no son los universales del ser humano, sino que son muy específicos de nuestra época, que son el individualismo, la competitividad, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un eje muy desviado de la realidad antropológica y de la realidad de seres vivos y pertenecientes a una esfera biofísica muy compleja de la que todos formamos parte, ¿no? O sea, vivimos en una fantasía como nunca, y mira que los seres humanos se nos da guay vivir en fantasía. Sí, sí, sí. De hecho, sí, a mí que me gusta mucho eso, como, a ver, como argentino, que en el fondo es un país que nace de ser de la colonia, y yo ser nieto de los colonos, pues siempre he sentido mucho interés justamente por las culturas de los pueblos originarios e indígenas de Sudamérica, justamente porque yo me siento parte de ese imperio europeo que llegó y acabó con muchas de esas culturas maravillosas. No creo, porque hay una cosa muy hipócrita, ¿no? De que los propios argentinos, hijos de los colonos, decimos, no, porque los españoles, no, pero eres tú, claro, eres tú, soy yo, joder. Entonces me interesa muchísimo, y justamente cuando empezás a ver lo que hablábamos siempre con Miguel, los cazadores recolectores y tal, obviamente no hay que idealizar, porque idealizar es una forma de deshumanizar también, ¿no? O sea, ni buen salvaje ni salvaje. Es decir, y justamente esto lo podés ver por ser grupos más pequeños que lo que es ahora la cultura global, digamos, que de alguna manera viene de Occidente y tal, pero que es global, más semi-global, porque luego hay medio mundo que va por otro lado, ¿no? Sí. Pero que justamente todo el sistema de creencias se basa en relatos. O sea, cuando tú lees cómo era la organización social, las creencias y tal, de los mapuches, de los aboniken, de los shenan, de los que quieras, todos son relatos, o sea, lo que quedan son relatos, porque los relatos son los que al final articulaban la vida social, la colaboración, todo, ¿no? Y claro, a veces me da mucha rabia, porque es que somos tan depredadores los capitalistas, porque insisto que ahí me da rabia a veces cuando desde la izquierda decimos, porque el neoliberalismo, ¿no? Y yo ahora mismo vuelvo y me compro en Amazon unos auriculares Bluetooth, ¿no? Pero el neoliberalismo son otros, ¿no? Y como, no, soy yo el neoliberalismo. Entonces, claro, y a veces me pasa que tenemos las grandes justificaciones para seguir viviendo como vivimos, ¿no? Entonces, una es esa, ¿no? Va a venir la ciencia y nos va a salvar. Va a venir la fusión nuclear y nos va a dar energía ilimitada a todos y nos vamos a tener que cambiar nuestra vida. Y todo así, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando hablo con amigas y amigos y le digo, no, hay que cambiar, tenemos que cambiar nuestra forma de consumir desaforados, como dice Miguel, no volver a la prehistoria. Ya directamente como consumían en los años 60, sería reducir terriblemente la cantidad de daño que le hacemos a nuestro propio ecosistema, ¿no? Y entonces, yo lo hablo con amigas y amigos y hemos tenido hasta la justificación brutal, ¿no? Porque es como, pero si Taylor Swift, ¿para qué voy a dejar yo de comprarme en Amazon? Si Taylor Swift tiene un avión privado que cada vez que lo prende, no sé qué, ¿no? Y decís, ya, pero Taylor Swift es una. En cambio, nosotros los que compramos en Amazon y tomamos taxi somos tantos millones. Hacemos 7 Taylor Swift. Taylor Swift lo deja, pero faltan 7 Taylor Swift que lo dejen de hacer, que somos nosotros, que somos 20 millones. Entonces nos vamos poniendo todo el rato justificaciones para no cambiar la vida. Y yo creo que aunque ahora nos parece, a todos nos parece que nos da esta fobia que hablemos de la pandemia, porque pareciera que es algo muy malo que pasó y que no queremos hablar, a mí me parece que todavía tenemos que reflexionar muchísimo de lo que pasó en la pandemia. Primero, la vulnerabilidad como especie, que no somos Dios y que podemos llegar a desaparecer por un virus invisible. Y segundo, que hubo experiencias, en mi caso, absolutamente positivas. Yo soy muy individualista porque soy dibujante, entonces yo trabajo en mi casa solo. Solo, tengo contacto con seres humanos vivos cuando nos juntamos otros dibujantes, porque si no, son todos seres humanos que están en Spotify, están, ¿no? Y por ejemplo, las dos experiencias que yo viví en Madrid, que me parecieron fascinantes, yo alquilo, no soy propietario, vivo en un edificio del centro de Madrid, que tenemos un portero, y cuando fue el confinamiento, el portero, aparte Santiago es mi amigo, ya de tantos años que vivo ahí, Santiago hizo una cosa increíble. Y es que a los señores y señoras mayores solos que viven en el edificio, bueno, todos tienen WhatsApp, porque sus hijos que no viven en Madrid, porque uno vive en Londres, uno en Francia, ya les lo habían puesto a WhatsApp, y él hizo un grupo de todos los que vivimos en el edificio de WhatsApp para que nos comunicáramos todo el rato durante la pandemia. Entonces, los que éramos más jóvenes éramos los que hacíamos la compra, les llevábamos la compra a los más mayores. Una de mis vecinas, que tiene como 90 y pico de años, en agradecimiento le bajábamos la basura, nos hacía bizcocho y nos lo dejaba en el pasillo, y nosotros le comprábamos en la farmacia lo que necesitaba, y teníamos también en el grupo a la farmacéutica del barrio, de la farmacia. Entonces ellas le pedían y iba a decir, va mi vecino de arriba, ahí íbamos. Y no estábamos hablando de un edificio, yo, que Isaac sabe, esto es Fuencarral pasando Glorieta del Bao, es Chamberí. O sea, yo cuando voy a votar a mi colegio electoral, el de Vox ha bajado casi todo. ¿Cómo? Sí, está por ahí, está por ahí. Yo vivo muy cerca de Malasaña, pero ya mi colegio electoral está para adentro en el mar. Primero, nos organizamos sin que hubiera una polarización política. No nos preguntábamos de quién es cada... A mí, mi vecina, que tiene una edad y que ya ahora somos súper amigos, me dice, ah, pues yo a ti te he leído con tu revista, tú ya sé de qué pie cojeas y tal, ¿no? Porque es una señora católica conservadora y sabe que yo soy, pues lo que soy. Entonces, nos cuidamos, no nosotros cuidamos a los mayores, porque yo no sé hacer bizcocho, mi chica es intolerante al gluten, nos hacía bizcocho sin gluten, o sea, digo que nos cuidamos todos. Y por otro lado, vimos cómo la naturaleza tiene una gran capacidad de recuperarse si no estamos todo el rato arrancándole la costrita a la herida, ¿no? Es como cuando de pronto empezaba a ver de verdad animales en la vía pública, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero fue una experiencia que parece que la negamos, que terminó la pandemia. Ya todos queríamos sacarnos la mascarilla y no volver a hablar de la pandemia, y cada vez que le hablas a alguien del confinamiento te dice, ¡ay, quita! Pues para mí fue una experiencia positiva. Lamentablemente se acabó esa experiencia en mi edificio, porque ahora el 60% de mi edificio es alquiler turístico de Airbnb. Con lo cual no conozco a mis vecinos. Antes nos conocíamos todos, ahora no tengo ni idea, excepto las dos señoras más mayores que conozco, mis vecinos de frente que también son mayores, no conozco a ningún otro, ¿no? Pero esas fueron experiencias cooperativas, grupales, que surgieron en un momento de... Y yo creo que al final no nos queda otra que el cooperativismo, ¿no? Ese era el cinismo que hacía con los malos de las películas, creo. Soy antifascista, que no quiero que nadie sea nazi, que no me malinterprete. Pero sí que creo que se puede y que es muy placentero, además, colaborar con los demás y trabajar con los demás. Entonces me parece a mí que todavía es muy pronto para analizar el fenómeno del crecimiento de la ultraderecha en tanto en Latinoamérica como en Europa. Pero que sí que hay algo que lo hablamos mucho con Miguel, y es que lo que consideramos izquierda o la izquierda institucional no está proponiendo cosas ilusionantes. Está proponiendo todas cosas que les, es más para no perder votos. Yo alucino cuando eso, cuando dicen no, porque vamos a cambiar el parque eléctrico de coche. ¿Pero qué me estás contando? Estaría bueno que diga, bueno, ¿qué vas a hacer con todos los trabajadores de la industria automotriz? Porque deberíamos dejar de usar coches. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores? Porque deberíamos dejar de producir coches. No que me digas que vamos a cambiar todos los coches eléctricos. Entonces me parece que ahí se ha institucionalizado y le ha justamente caído en la trampa de creer que es ingenuo proponer utopías. Entonces le viene un tarao con una motosierra y los chavales dicen, bueno, bien, motosierra, ¿no? Cuando a mí me pasa que dicen, vamos a bajar 4 horas semanales en la jornada laboral. No, eso es lo que no quiero producir. Me encantaría que alguien proponga que no vamos a producir, que vamos a trabajar para la comunidad, lo que decís, pero que no, que luego no lo puede hacer, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero que siempre hablamos, si no planteamos el tope aquí arriba, no llegamos ni aquí. Entonces, si ya nos volvemos tan pragmáticos que no nos animamos a plantear más que aquí, pues al final nos come la derecha con sus distopías, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ver, una pregunta. A lo mejor el nombre siempre es la porque el feminismo y Katie Moran lo dice siempre, las chicas tienen un modelo a que seguir, los chicos no, por eso los chicos van perdidos. Entonces, a lo mejor esa palabra de utopía habría que mejorar un poco y decir referente que es algo real, porque lo que estáis planteando es gente que ya sí. Bueno, sería como plantear en alguien que está enfermo, decir, bueno, es que no le voy a dar la medicina porque es que eso sería una utopía, la medicina, no, claro, curarse, qué utopía, claro. No, es obvio que tienes una enfermedad, pues, lo realista, lo analiza y dice, pues lo que tú tienes que hacer es dejar de comer esta grasa de foca o lo que sea que te... ¿Sabes? O sea, hay, en este caso sabemos perfectamente, hay un diagnóstico... muy claro, o sea, sí. Lo que no hay es una voluntad de hacer la cosa más evidente y realista, que ya sabemos la que hay que hacer, ¿no? Sí, pero bueno, no sé si queréis. Bueno, en esta mesa, que ahora que he hablado del feminismo, me he dado cuenta que nos ha quedado un poco campo de nabo, como se suele decir, ¿no? Que podríamos haber mandado Greenpeace a una mujer, podría haber venido Flavita Banana o alguien. Bueno, en otras presentes que ha tocado esto. Bueno, atrás nos toca con Flavita. Esto que no es lo que solemos hacer habitualmente. Pero si tengo un micropene, no cuenta como. Bueno, un poco cuenta. Menos campo de nabo. Si tú te sientes, vale. Hay muchos temas de los que seguir hablando. Yo creo que podemos seguir hablando, tomar una cerveza en el patio. Ay, sí, porque sabéis que una de las cosas que tienen los dibujantes, entre muchas rarezas, manías y cosas insoportables, es que no pueden dedicar poniendo la firma. Tienen que hacer el dibujito, lo tienen que hacer tal. Y como todos querréis llevaros vuestro ecotopía con un dibujo de Darío y con un dibujo de Miguel, vamos a cortar porque si no van a cerrar el cachorro y estaréis todavía aquí hablando. Entonces, podemos seguir discutiendo, dialogando, inventando, imaginando, ahí en el patio o aquí, tomando una cerveza. Y muchas gracias.